Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas, Pedro? Bien, bien, todo bien. Todo bien. Muy bien, sí. ¿Ya listo para comenzar esta nueva emisión de La Retaguardia? Listo, listo, totalmente listo. Me siento como si hace muchas semanas o muchos meses no hiciera este programa. No sé por qué. No, la semana pasada estuviste o no. Por eso, sí, no sí, sí. Yo sí. Creo que sí, pero me siento como lejano. Claro, es raro, es raro. Yo estoy hace 3 días comiendo locro, pero no porque haya sobrado mucho. La verdad es que después de la jornada que vivimos aquí el domingo en La Retaguardia, en todo el espacio, y este tercer locro matriótico, tercer año consecutivo de locro matriótico, que nos llenó el corazón y las venas de energía para poder seguir haciendo comunicación comunitaria alternativa y popular. Cerca de 250 personas estuvieron aquí y vinieron a... O más, sí, la verdad es que quizás más, es cierto. Vinieron aquí a compartir un día, una jornada cultural con nosotros y nosotras y a bancar la comunicación comunitaria alternativa y popular, ¿no? Gracias a toda la gente que vino, vamos a poder hacer alguna renovación aquí en el estudio de La Retaguardia que nos va a hacer laburar seguramente un poco más cómodos y cómodas, más de lo que ya estamos en el estudio Víctor Basterra, y vamos a poder seguir haciendo la revista de La Retaguardia en papel. Y hemos pasado una jornada en la que uno recorre por ahí, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero en el correr frenético nuestro, porque no falte nada, porque esté todo bien, uno se cruza con sonrisas todo el tiempo. Y eso a mí, por lo menos, es lo que más me colma de energía. Sí, sí, la verdad, y la verdad que sí. Además, ver los grupitos de gente que se junta a charlar y que de repente pasás al rato y están mezclados, como que se van dividiendo las personas que venían charlando y charlan con otra gente. Y hay un montón de encuentros que son momentos re lindos y que a veces no son esperados, ¿viste? Uh-huh. Y nosotros por ahí lo vemos un poco desde afuera, en el medio de, claro, de las corridas, como decís vos, y de la atención a que todo esté saliendo lo mejor posible, vemos ese tipo de cosas que son re lindas. Ese uh-huh. momento de encuentro es hermoso. Vamos a compartir 2 momentos de la jornada del domingo. El primero tiene que ver con nuestra edición de número 11 de La Retaguardia de Papel, que ya está en la calle, que ya nos la pueden pedir a La Retaguardia de Papel @gmail.com. Sí, ¿no? ¿Está bien? ¿Dije bien? Sí, sí, sí. Dije bien. La Retaguardia de Papel, me temí por un momento estar diciendo otra cosa. Dijiste Gmail nada más. ¿Cómo? Gmail. Gmail. Claro. Castellanizamos y listo. Bueno, La Retaguardia de Papel, @gmail.com. Allí nos pueden escribir si quieren recibir la revista y no están cerca de los 15 puntos de distribución gratuito que tenemos, porque la revista es gratuita. Y decía que tiene que ver con la revista, porque el que haya estado acá, Pablo Berna, seguramente, bueno, nada, nos ayudó a contar con su testimonio la cuestión de los hijos y las hijas de genocidas. Pablo Berna está en el grupo de Historias Desobedientes, y yo decía que tiene que ver con la revista porque la nota central de este número son 4 páginas con 5 historias. Una de ellas es la de Pablo Berna, está la de Mariana Dopazo, la ex hija de Checolás, Alejandra Ébori, la ex hija del genocida de la ESMA, Miguel Ángel Rodríguez, Analia Karinek y Liliana Furió. Algunos de ellos estuvieron aquí el otro día compartiendo la jornada. Pablo fue uno de ellos. Escuchemos, aunque sea un segmentito, de su intervención al micrófono en la radio abierta. ¿Tenés ganas de hablar un cachito? Dale, venite. En la revista que se están llevando, no sé si, supongo que no habrán tenido ocasión de leerla aquí, porque se han encontrado con personas con las que charlar, pero aquí la nota central de este número es una nota sobre los hijos y las hijas de genocidas. Y bueno, elegimos ahí contar 5 historias, como nos gusta contar historias a nosotros, no las contamos nosotros, las cuentan los protagonistas. Entonces en la radio fuimos haciendo diferentes entrevistas. Hay 3 integrantes del grupo Historias Desobedientes. Analia Karinek estuvo, creo que se fue, pero estuvo hoy compartiendo la jornada con nosotros. Liliana Furió, Pablo Berna, los 3 son integrantes del colectivo Historias Desobedientes, y también están aquí algunas palabras de Mariana Dopazo, que es la ex hija de Echecolás, y de Alejandra Évoli, que es la hija de un represor de la ESMA, que está libre, que salió libre el día de la sentencia del último juicio. Bueno, ella cuenta ahí que estaba escuchando la sentencia en las afueras de Comodoro Py con todos nosotras y nosotras, y cuando escuchó que le habían dado 8 años, hizo la cuenta, se dio cuenta que su progenitor iba a volver a su casa, y se volvió rápido a su casa para rajarse, porque sabía que él volvía. Pablo fue una de las primeras entrevistas que hicimos al respecto, cuando él contó, digamos, su historia, y cuando también, como abogado, fue uno de los que armó el proyecto que está rondando allí la Cámara de Diputados, para que ellos puedan dar testimonio contra sus padres, porque hoy eso lo tenemos prohibido, digamos, nadie puede dar testimonio contra un familiar directo si no es el directamente afectado. Y algo hace que no podamos decir jurídicamente que Pablo no es también una víctima del genocidio, ¿no? Aunque sea de otra manera. Bueno, gracias por compartir la jornada acá con nosotros. Y bueno, contale a la gente un poco cómo va esa construcción de Historias Desobedientes. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Fernando, gracias a todos. En Historias Desobedientes, bueno, yo me reuní en los primeros tiempos, después tomé distancia y ahora recientemente me estoy reintegrando. Y bueno, un poco lo que yo en el 2013, cuando tengo la certeza absoluta, porque mi padre me admitió los crímenes que había cometido, yo justo a fin de 2013 estaba terminando mi carrera de abogacía y estaba haciendo la orientación en derecho penal. Entonces estábamos con los compañeros que no estábamos en ese momento, con el Código Procesal Penal muy a la mano, ¿no? Y bueno, yo justo durante ese año, a mediados de ese año, tengo la certeza absoluta de una sospecha. Ya a mediados de 2009 yo estaba seguro de que mi padre había participado, lo que no sabía es qué había hecho. Bueno, a mediados de 2013 finalmente sí supe cuál había sido su participación, y bueno, con el Código Procesal en la mano veo que había 2 artículos, uno que prohibía a los familiares denunciar y otro que prohíbe a los familiares atestiguar. En los 2 casos la única excepción es que el denunciante o declarante sea víctima de ese delito que quiere denunciar o por el cual quiere declarar, o que sea la víctima otro familiar de igual grado o más próximo con el imputado. Y por supuesto, estrictamente no sería el caso. Entonces, a partir de ese momento yo tuve la idea de que eso debía ser modificado, pero por supuesto todos tenemos alguna ley, algún decreto, o muchas leyes, o muchos decretos o artículos que no nos gustan y solos no hacemos nada, no lo soportamos, digamos. Cuando se conforma el colectivo Historias Desobedientes, que fue algo muy explosivo o espontáneo por la aparición del fallo del 2x1 de la Corte Suprema, aparece una nota en la revista Anfibia de Mariana Dopazo expresándose, aparecen publicaciones en Facebook a partir de esa nota. La cuestión es que terminamos en el... hubo unas primeras reuniones de las compañeras que son de alguna manera el germen de la formación del colectivo, y después el Día del Padre del año 2017 hubo una reunión muy grande, que éramos como 30 personas, entre las cuales eran 27 mujeres y 3 hombres, así. A partir de ahí es que yo me junté con Historias Desobedientes y en algún momento, en el transcurso de los meses, comenté la idea que yo había tenido de este proyecto de ley y siendo muchas personas que después finalmente lo firmamos, fuimos 26, algunos integrantes de Historias Desobedientes, otros no. Bueno, lo presentamos en el Congreso, después la diputada Fernanda Raberta fue principal impulsora, generó una reunión en el Congreso con otros diputados y diputadas. El diputado Héctor Recalde también fue alguien que dio un apoyo importante, buscaron apoyos de otros bloques, y el 21 de marzo del año 2018 ese proyecto de ley tuvo una moción de preferencia votada por todo el Congreso, impulsada esa moción de preferencia por el movimiento Evita. Bueno, y ahora hace poco tiempo lo volvieron a presentar para que no, porque si no caduca, no sé bien cómo es el sistema reglamentario del Congreso, pero bueno, el proyecto no tiene estado parlamentario porque está en comisión penal en este momento, bueno, y siguen impulsándolo los diputados y diputadas que creen en este proyecto y en esta posibilidad, ¿no? No sé qué más les puedo contar. No, bueno, no es poco. Lo del Día del Padre, la elección de la fecha para reunirse por primera vez, ¿fue casualidad? ¿Fue Freud? Casual. Fue casual, porque éramos muchas personas que estábamos conectados por WhatsApp, que no, que pongámoslo este día, no, que el otro. Bueno, alguien dijo el domingo tal, que no me acuerdo qué fecha era, y todos dijeron, bueno, dale, sí, ese domingo. Y después alguien dijo, che, pero es el Día del Padre. Y obviamente, no todos los vínculos con el familiar genocida es padre. Algunos tienen el tío, otros, bueno, no sé. Algún que otro caso había con la madre, bueno. Pero quedó, también tenemos, no, yo soy padre, entonces hay muchas situaciones más que el Día del Padre convoca, ¿no? Es algo muy cultural. Y finalmente, bueno, dijimos, no, ya está puesto ese día, éramos muchos, ya habíamos consensuado, había llevado mucho trabajo consensuar la fecha y fue el Día del Padre, pero fue por casualidad, pero bueno, o causalidad de algo, ¿no? Bueno, voy a cantar esta canción que se llama Hijos del Horror, que está, la pueden ver en YouTube, en un video que hice con mucho amor, con mucho esfuerzo, y que es políticamente inadecuado para que pase por algunos canales de cable, así que véanlo en YouTube. Y hablo un poco de la... pertenezco a una generación, tengo 46, aunque no se nota para nada. Siempre se ríen, no sé por qué se ríen. Bueno, pertenezco a una generación... gracias. Para nada. Ahí está. Bien. Ahora puedo seguir. Donde nuestros padres, nuestros tíos y nuestros hermanos, en algunos casos, participaron activamente de una o de otra forma, o incluso de ninguna forma, que también es una forma de participar, en el horrendo genocidio que hubo en Argentina. No le voy a explicar a nadie lo que hay acá, pero bueno, esta canción habla de un poco de la verdad como una energía, ¿no? que quiere manifestarse, y bueno, por circunstancias de la vida me ha tocado

lo de que será ley y todo lo demás, y decís, che, qué copado, el chabón es progre. No, pero aparte de lo que decías anteriormente, la transversalidad y todas las cosas que veníamos charlando anteriormente, el tipo arrancó el discurso diciendo todas, todos y todes. Yo creo que tenía en el papel donde tenía escrito todo esto, tenía el todes escrito bien grande, como diciendo, no te confundas, decí todes porque garpa. Sí, igual yo creo que sí, eso puede ser, ¿no? Esa, no sé hasta qué punto será una postura o será cosa que quizás tenga. A mí me corrigió una niña de 11 años en el locro. Yo estaba al micrófono y dije todas, todos y todas. Hice un sorteo, era un sorteo para niña, y la pibita se acercó y me dijo, y todes. Entonces, anda a saber si no es que en serio el tipo está, digamos, recibiendo esa presión familiar, por decirle de algún modo. Pero más allá de eso, lo que está claro es que efectivamente este tema han podido caer muchas de las hipocresías de otros tiempos, ¿no? A partir del laburo que se hizo de construcción en la calle, se pudieron derrumbar algunas hipocresías en algunos partidos históricos como para que el tema se pueda hablar abiertamente, y ya está claro que cada uno y cada una en el Congreso va a votar lo que sienta. Por ahí algún senador o alguna senadora de las provincias donde hay más presión de la Iglesia Católica tenga que responder a esas presiones y ahí sí continúen las hipocresías. Pero por lo menos en la Cámara de Diputados esto se cayó, y se cayó en este único tema, es decir, no es que es un Congreso que ha dejado de ser hipócrita. Ha dejado de ser hipócrita con este tema, pero no solo porque sea un tema que garpa y porque hay mucha presión en la calle, sino también porque esa construcción en la calle generó, me parece a mí, la libertad que no hay en los partidos políticos para que cada uno diga lo que piensa. Me parece que este es un tema en el que la mayoría está diciendo lo que piensa dentro del Congreso, que no es habitual. Sí, sí, sí. Igual, sin duda, sabemos que es una cuestión histórica que los senadores en general son bastante más dinosaurios que los diputados. Pero lo que está bueno es que la gente que estuvo ayer movilizándose en la calle, es una... Yo creo que tanta cantidad de gente movilizándose por un tema, es una presión muy grande, y está buenísimo que también podamos derribar la dinosauriada de los senadores. Con una Iglesia Católica alineada partidariamente a un armado político, digamos, está claro que Francisco está siendo parte del armado del Frente Patriótico, uno podría pensar que Cambiemos quiera meter contradicción en esa oferta electoral, en un año electoral, y entonces agite este tema, ¿no?, en el Congreso. Pero a la vez pienso esto y digo, está bien, es posible, pero vuelvo dos pasos para atrás porque digo, pero esto también genera contradicciones hacia adentro de Cambiemos y adentro de su propia alianza de gobierno. Entonces, es complicado. No sé realmente, no, a mí no se me ocurre poder decir con certeza qué va a pasar este año o el año que viene con este proyecto de ley que ingresó por octava vez en el Congreso. Quiero escuchar un audio más que tiene que ver con la transmisión que hicimos ayer aquí en Radio La Retaguardia. Cuarta vez consecutiva de hacer la transmisión de cada una de las presentaciones, digamos, desde la quinta vez que se presentó el proyecto, cada dos años cuando pierde estado parlamentario, cada un año, depende cómo, cuando sea que pierda estado parlamentario, estamos ahí y hacemos una transmisión radial. Esta vez, como están las chicas de La Hoguera Violeta, del sitio Feminacida, también aquí en la radio, sin duda significó eso un aporte importante, y Victoria Egger estaba allí en el Congreso y charló con Estefanía, que es parte de la red de profesionales por el derecho a decidir. La verdad es que

de cine de derechos humanos que se hace aquí en Buenos Aires, y va a haber dos funciones que van a ser en la en el Centro Cultural General San Martín el día viernes, y en la Alianza Francesa el día sábado. En ambas ocasiones va a haber debate posterior, no va a ser como en el Bafisi que nos, medio que nos terminaban echando siempre porque se generaba, es una película que genera claramente debate. En este caso el debate está incentivado desde la propia organización del festival. Sí, que aparte te... yo por lo menos fui a una sola de las funciones del Bafisi, y el tipo de ahí de Bafisi que se acercó a hablar empezó como a mí por lo menos me cebó como a que iba a haber una instancia de debate, una instancia de charla, iba a estar buenísimo, iban a poder hablar la familia, los directores, iban a poder hacer preguntas, todo, y de repente empezaron como a apurar para que se termine, como tienen que poner otra película después. Claro, ¿para qué apareces a invitarnos a algo increíble que se viene y después no, pará, no tanto tiempo, no se viene tanto? En una de esas tres funciones en la que estaba Vanessa, en la última función, la última de las tres, que estaba Vanessa, y duró como media hora en idas y vueltas de preguntas y de opiniones de la gente que había ido a ver la película y estaba impactada, apareció allí la chica que estaba como coordinando, diciendo, bueno, si quieren lo pueden seguir afuera. hermoso momento y gran manera de cortarnos el mambo. El viernes 31 en la sala 2 del Centro Cultural San Martín a las 19 horas, y el sábado 1 en la Alianza Francesa a las 16. El viernes vamos a estar compartiendo debate acerca de familiares y derechos humanos, las nuevas luchas de derechos humanos de los familiares enlazadas con la que tiene que ver con las históricas de las madres, y el sábado vamos a estar debatiendo sobre comunicación, porque si hay algo que se ve claramente en la película es que el colectivo de familiares y amigos de Luciano Arrúa eligió la comunicación alternativa, forzado por las circunstancias, pero también con mucha claridad para ver que esa iba a ser una herramienta que les podía dar resultados en la pelea, y que les dio resultados en la pelea efectivamente. Así que integrantes de Radio Zona Libre y de La Retaguardia vamos a estar charlando a propósito de la comunicación popular. Y hablando de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, se enciende la perilla de ON nuevamente en el aire de la colectiva, y nosotros sentimos el aire de la colectiva como un aire propio, así que queremos celebrarlo al aire con Daniel Giovannini, uno de los integrantes históricos, por no decirte viejo, de la vieja guardia de la colectiva, que después de un rato de silencio de radio va a volver al aire. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches, muchas gracias, no hay problema, tengo mis años ya, estoy bien con eso, sí, además soy el mayorcito de la radio. Exacto, igualmente la gente te reconoce en la calle, es el del Tato, del separador del Enredando las Mañanas, efectivamente, que todavía sigue sonando en la radio, aunque la colectiva no esté participando del Enredando. Bueno, sí, primero que nada quería agradecerle profundamente a todo el equipo de La Retaguardia, a todas y todos, por esta llamada, pero además por el acompañamiento permanente que hemos tenido, que hemos tenido siempre, ¿no? Porque vos lo acabas de decir, creo que estamos hermanados en la comunicación comunitaria, en la comunicación alternativa, y además estamos particularmente hermanados en una lucha y en un formato, así que bueno, agradecerles en particular este periodo donde debo contarles a las y los oyentes de La Retaguardia que además se nos ha ofrecido paliar el aire perdido durante estos 5 meses con aire en La Retaguardia. Eso es algo que no se olvida. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pero perdón, eso es también una devolución de cuando nosotros no éramos radio todavía, éramos apenas un programa de radio y nos quedamos sin aire. La primera radio en la que caímos para suplantar ese aire mientras veíamos qué hacíamos con nuestras vías comunicacionales fue el de la colectiva. Y como eso podemos poner miles de ejemplos de idas y vueltas, ¿no? Pero tiene que ver con la construcción conjunta, claramente. Exactamente. Exactamente. Bueno, contarle a la gente que no sepa por qué se apagó la colectiva y después les contamos por qué se enciende. Bueno, nosotros estuvimos desde febrero de 2006 compartiendo espacios allí en lo que fue el edificio tomado por la Asamblea Popular del Cid Campeador en Ángel Gallardo 752 y construyendo un colectivo de colectivos, ¿verdad? Desde 2006, sosteniendo además un espacio que de alguna forma fue uno de los símbolos de la lucha del 2001. Digamos que el paso del tiempo, para hacerla muy cortita, las revinculaciones que se fueron haciendo socialmente fue debilitando el espacio y junto con ese debilitamiento llegó el momento para quienes están permanentemente al acecho de los negocios inmobiliarios, llegó el momento de apropiarse del espacio. Algo que intentaron en el mismo 2002, cuando ese espacio fue tomado por la Asamblea, y que lograron concretar en 2017 con una venta a precio vil, de un edificio en octubre de 2017. Cierro esta etapa diciendo que quienes compraron el edificio en $400,000, en este momento, o sea, a partir de enero de 2019, un poquito más de un año después, lo ponen a la venta en $1,150,000. En ese contexto nos llega el desalojo y en un contexto, además, en el cual otro tipo de resistencia, tanto para nosotros como para Antena Negra TV, que era con quien estábamos compartiendo todavía el final del espacio del Cid Campeador, no resultaba totalmente, y creo que en eso coincidiremos, desfavorable. Uh-huh. A partir de allí comienza una etapa en la cual nos vemos obligados a tomar otros caminos, como es institucionalizarnos alquilando un local. Y bueno, alquilamos un local, estamos en este momento en Avenida San Martín y Donato Álvarez, y así comienza esta etapa de construcción, donde todos y todes los nos convertimos en un poquitito en electricistas, albañiles, y el que no. Y cuando nos falta un conocimiento, en general, entre dos o tres hacemos uno, y ahí estamos terminando en este momento de levantar una vez más un estudio de radio, y la luz de aire se va a encender el sábado próximo a las 17 horas para hacer un programa en el cual esquivamos siempre esto, rara vez lo hacemos, igual que ustedes, rara vez lo hacemos. Nosotros vamos a ser el sujeto del programa, por un rato nada más. Después tantas cosas nos han pasado en estos 5 meses y nos pasan todos los días que nos vamos a meter, nos vamos a zambullir, porque tenemos ganas de zambullirnos en parte de lo que nos está aconteciendo. Sí, esa incomodidad a la que vos haces mención, un poco también con esta cuestión de la película de Luciano y el rol que tuvimos algunos de la retaguardia allí, lo estamos viendo como muy puntualmente allí, ¿no? Cómo, y creo que está bien que nos cueste, pero cómo nos cuesta ponernos en el centro de la escena cuando corresponde que nos pongamos, ¿no? Y creo que tiene que ver con esa costumbre de que nuestro aire esté ocupado, digamos, por las voces de los protagonistas y las protagonistas de las noticias y no por nosotros como contadores de noticias, ¿no? Como manera de diferenciarnos de la comunicación tradicional, ¿no? Y nos cuesta a veces ponernos en el centro, pero está bien que hagan un programa hablando de ustedes, está re bien. Bueno, gracias, Fer. Gracias por entendernos. Además, lo comenté además porque sé que ustedes comparten también esa mirada. Lo sé no porque lo hemos hablado, sino porque nos hemos escuchado, ¿no? Y los he escuchado y sabemos que ustedes, permanentemente la retaguardia es una herramienta para una multiplicidad de voces incontables. Uh-huh. Sí, muchas veces nos dicen, hacen radio, pero ustedes hacen radio, no tienen recursos, el único recurso que usan es el de la entrevista en piso o el de la telefónica. En general tenemos que explicar que es una decisión, digamos, que el recurso de radiofónico que utilizamos es el de las voces de los protagonistas y las protagonistas contando las noticias que protagonizan, ¿no? Pero bueno. Así es. Sábado, entonces. Sábado, a las 17 horas, si tienen ganas, allí www.lacolectiva.org de orgasmo.ar. Eso no cambió. Eso no cambió. Y bueno, y seguramente estarán con los proyectos de siempre de la radio y con incorporaciones, porque también la radio a la calle es, si bien ustedes son una radio en la calle, pero digamos, el estar en un local a la calle me parece también que les va a aportar una renovación también, seguramente. Sí, sí, sí. Hay muchos y muchas compañeras que piensan exactamente eso, que se pierde, claramente se pierde simbolismo, ¿verdad? Esta cuestión simbólica a la que traté de aludir en esta primera parte de lo que comenté, la perdemos, pero vamos a ganar otras cosas, ¿no? Uh-huh. Dani, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Solamente quería mandarte un abrazo muy grande y a toda la gente que integra la colectiva y decirte que me alegra muchísimo realmente saber que vuelven al aire. Muchos éxitos. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Hemos logrado transferir los más viejos de la retaguardia a los más jóvenes el cariño por la colectiva, evidentemente. Sin duda es así. Sí. Mandamos un abrazo gigante para abrazo, todos, todas por el aire. Y todos. Y debo decir que fueron de las primeras personas que yo escuché hablar con la E fueron integrantes de la colectiva. Quiero decirlo. Ahora que todos hablamos con la E, los primeros que empezaron a incursionar con eso de la E fueron los compañeros y compañeras de la colectiva. Abrazo, Dani, no sé si estás todavía allí, pero te mando un abrazo. Sí, abrazo enorme, abrazo. Te escuchaba. Abrazo enorme. Daniel Giovannini, uno de los integrantes de la colectiva, que vuelve al aire el próximo sábado, lacolectiva.org.ar. Escúchenles, es una radio piola para tener allí a mano siempre. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, y aprovechando la invitación que hiciste antes, Fer, vamos a invitar a otro evento que hay, que varias de las personas que integran la retaguardia, volvemos a hablar con la E como después de la entrevista de recién, tienen un evento este sábado en uh-huh. Floresta, donde toca, por ejemplo, Pica para todos mis compas, que suena muchísimo en la fiesta de la retaguardia. Esta vez no sonó. No es Pica para todos, mis compas. Es Pica para... No. Es con X. No. Pero la X es el recurso para escribir. La E es el recurso para decirlo. En ese caso es Pica para todos, mis compas. Eso es nuevo. Esa nueva. No. Es así. Es una cuestión que voy a traer acá y lo podemos discutir si querés. No. Es un chiste. Bueno. La cuestión es que toca Pica para todos mis compas, que no estuvo presente en la fiesta de la retaguardia como siempre. Es cierto. Y quienes se hayan quedado con las ganas pueden ir a verlo el sábado en Floresta. Toca junto al violinista del amor y los pibes que miraban, a Mariana Loló y Astral y Marote. Y hay una exposición de fotos de Valen Macarone, de Natalia Bernades, Florencia Propato y Agus Salinas. Las tres fotógrafas de la retaguardia van a estar exponiendo ahí. Bien. Así que claramente no pueden perdérselo. Es el 1 de junio a las 21 horas en Rivadavia 8535 en TER, en Floresta. Yo tengo otra invitación. El jueves, o sea mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, a las 18:30 en la Asamblea de Plaza Dorrego, en San Juan, al 800, se va a proyectar la película Antón Pirulero, de Artocine. Y después va a haber debate también allí con la presencia de algunas mamás de diferentes casos víctimas de gatillo fácil, entre las que va a estar Mónica Alegre, la mamá de Luciana Rúa, que también va a estar el viernes con nosotros en la proyección de la película de Luciano, después de venirse de La Plata, porque el viernes hay una marcha en La Plata por los pibes y las pibas de Monte, sí, que fueron víctimas de la masacre de Monte. Es un momento, lo que ha generado esa situación, esa masacre, la reacción rápida de las madres que están nucleadas en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y de un día para otro, del jueves para el viernes, sacaron una marcha como la del viernes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora aparece otra del colectivo de Contra el Gatillo Fácil de La Plata, que también impulsa la del viernes. Me parece que es un tema que ha permitido ahí meternos por una endija en los medios tradicionales. De hecho, la burrada de Bullrich sobre el caso de Luciano, no tan burrada, porque tuvo al juez Banco, que fue el primer juez de la causa de Luciano durante 5 años, ella misma lo dijo, ¿no? Cuando dijo la barbaridad que dijo sobre Luciano, dijo: el juez de la causa me habló y me dijo que él no había sido tan valiente como yo fui con lo de Maldonado. Bueno, el juez Banco, que tiene pendiente una solicitud de un jury enjuiciamiento por parte de la familia de Luciano, es muy loco, ¿no? Que pase así desapercibido, llama a la secretaria, a la ministra de un gobierno, cuando la familia de una víctima está pidiendo que lo investiguen al tipo y no pueden conseguir que sea un jury enjuiciamiento. El tipo levanta el teléfono, habla con Patricia Bullrich y le da la letra que le dio, que no es más que la que volcó en el expediente por la que Luciano estuvo más de 4 años con como averiguación de paradero, ¿no? Mientras todos sabíamos que había sido la policía responsable. Bueno, Antón Pirulero, y vuelvo atrás, es una película que justamente toma diferentes casos de desaparición forzada en la democracia, así que si quieren también pueden ir a verla. Y lo último que voy a decir antes, que nos vamos a despedir con algo de música. No es mucho lo que vamos a decir sobre la muerte de Alejandro Cabrera Britos, solo que lo que se vio en las redes sociales, esta vez a mí me pareció que reflejaba, las redes sociales potencian mucho la cuestión de que gente que no se conoce hable como si fuera amigo de otro. Y allí, cuando sucedió lo del topo el fin de la semana pasada, empezaron a sucederse en el Facebook, sobre todo, por lo menos yo vi, testimonios de muchas mamás que decían, por ejemplo las de Pergamino, donde él estaba viviendo ahora, fue la primera persona que se acercó, fue la persona que me impulsó a organizarme, a no pelear solo por mi hijo. Y así uno veía después a los artistas organizados lo mismo. Bueno, tengo entendido que va a haber, hoy nos enterábamos recién con Euge, que va a haber una suerte de homenaje motorizado por la FAO, por el FAO, por el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, que él presidía, que va a ser en un par de semanas, así que con más tiempo seguramente lo contaremos. Una pérdida tremenda y muy muy sentida, para algunos obviamente más que para otros y otras, pero muy sentida. Y eso es lo único que vamos a decir, porque es lo único que nos sale decir, que lo lamentamos muchísimo. Nos vamos a ir con música, vamos a cambiar violentamente el clima, y nos vamos a ir con las Chay, que también estuvieron aquí lo eligió tu mamá, Pedro, el tema, porque la vi bailando en este tema. Está muy bien, está muy bien. Y había mucha gente bailando en este tema, además. Había mucha gente bailando en este tema, que no sabemos de quién es. Sabemos que es de la década del 40, del 50, que es colombiano. Lo escuchamos mil veces. Cuando lo escuches vas a decir, ah, sí, yo conozco este tema, pero no sabemos. Yo lo había escuchado por Celia Cruz. Realmente no sé de quién es, pero yo lo había escuchado por Celia Cruz. Bueno, aquí lo escuchamos en la sala Cachito Fugman a través de las voces de las Chay. Chay, nos vamos.